50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 2 de noviembre. Habilitan al paso vehicular la extensión del camino Néstor Kirchner en Ensenada. Ya está habilitada la continuación del nuevo camino Circunvalación Néstor Kirchner, que se conecta con la calle Barragán. Dicha obra permite mejorar el acceso a los barrios y descomprime el tránsito urbano en avenidas como La Bocigna. A su vez, se están colocando las últimas luminarias en el nuevo tramo y se anunció que próximamente continuará su extensión. Trabajadores municipales de Berisso continúan de paro. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso informaron a la comunidad que continúan con el paro general por tiempo indeterminado y sin presencia en el lugar de trabajo, en reclamo de la recomposición de sus salarios. Hoy realizan una asamblea para definir las medidas a tomar. Radio Estación Sur habló con Jorge Rodríguez, delegado sindical de los municipales. La manifestación se da porque también el trabajador y trabajadores municipales de la falsa expectativa, de las falsas promesas del intendente, que en realidad era resolver y mejorar las ofertas, digamos, a la discusión salarial. En realidad lo que nosotros solicitamos es simplemente lo que dictó la inflación. Y cuando el gobierno nacional y provincial se acordó hasta incluso 2 o 3 puntos hacia arriba, nosotros pedimos anualmente un 43%, cuando en la provincia cerraron prácticamente todos entre un 45% y un 50%. Un servicio que informa más cerca. Lanzaron convocatoria para el programa Detectives de Memoria. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires lanzó el programa con el fin de invitar a las juventudes a participar en la realización de un registro único de estudiantes víctimas de asesinatos y o desapariciones durante los años 1974 y 1983. Está destinado a jóvenes, docentes y directivos interesados en vivir una experiencia educativa y creativa a través de la presentación de una investigación y un boceto de mural para la escuela. El concurso se dividirá en 3 etapas: la presentación de producciones del 1 de noviembre al 20 de diciembre, luego se evaluará el material investigado en enero y febrero del 2022 y por último se realizarán los murales en las escuelas ganadoras. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.